las estrellas más brillantes en sus noches y de día más caliente sale el sol. Sus palmeras son radiantes y se mueven al conjuro de la brisa tropical. Si te miran unos ojos, ten cuidado porque besan al mirar. Si me dices que estás triste, no te creo. Cuando quieras tu tristeza disipar, ven conmigo a Santiago, a mi Santiago.